¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tan verdinha, yo me siento un periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, yo me siento un ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. Sí, me parezco, pero no soy. Te lo juro, no soy. Sé que tengo el mismo pelo inflado, la misma altura, delgadez. Soy igualito, pero no. Ah, mi mamá. Ay, por favor, no creo parecerme. ¿Desde cuándo hablo igual que ella? ¿En qué momento me convertí en alguien parecido a...? Mi papá está orgulloso de que sea igualito a él. Creo que más me parezco a mi mamá igual. Igual ella es más linda. A mi papá seguro que no. Seguro. El hijo de... La nieta de... El hermano de... El de... La que desaprobó... El tímido... El insoportable... La mala onda... El parecido a Gamusa... Soy el que habla como, el que mira igual a, que camina rápido como lo hace, el que no sabe tanto como, ni aquel. Soy otro, soy yo. Soy la que se divierte pisando charcos como, la que se apasiona con una serie igualita a, la curiosa como, la que cocina igual a. Soy otra, soy yo. Soy el que entrena como, que pretende juega igualito a, el que piensa lo mismo que piensa tal, o cual, o aquel. Soy otro, soy yo. Somos los que arrancamos de la misma manera que... Los que ponemos la misma música de... Los que preguntamos lo mismo que... Los que cubrimos lo que cubrió él. Los que cantan esos que cantaron ayer cuando... Los que narran como los que narran en... Somos... Otros... Somos... Nosotros... ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿En qué estante debería estar? ¿Cuánto cuesto? ¿Cuánto penso? ¿Cómo es que me debo conservar? Yo no soy ningún objeto ni mercadería que comprar. Soy bastante más complejo y más libre de lo que imaginas. No me etiquetes, no me etiquetes, no me etiquetes. ¿Quién critique lo que escucho? Yo no escucho. Yo ni voy a criticar. Si me gusta lo que escucho, no me importa nada que dirán. Son malditos escribillos pegadizos que defenestras. Para afuera los critican y en tu casa vos los escuchas. No me etiquetes, no me etiquetes, no me etiquetes, no me encasilles, no me limites. El mundo cambia si vos cambias. El color, la raza, el cuerpo, religión y orientación sexual. Si soy malo, si soy bueno y también la forma de pensar. La manía de tener que dividirnos más y más y más. Hasta que nos demos cuenta de que todos somos igual. No me etiquetes, no me etiquetes, no me etiquetes, no me encasilles, no me limites. El mundo cambia si vos cambias. No simplifiques, somos irrepetibles. No soy ejemplo, ni quiero serlo. Simplemente lo que intento es hacer lo que me guste más. Árbol, no me etiquetes para arrancar este programa de La Linterna Mágica. antagonistas del silencio, linterneros. Una linterna agotada que alumbra con mucha fuerza. Una linterna mágica. Nadie puede demostrar, absolutamente nada, el origen de la humanidad. De cómo el ser humano alcanzó la posición que ocupa. Los mitos y tradiciones nos ayudan, aunque los demás no les presten atención. Si se vive con la inconsciencia de la existencia, no importa creer cualquier cosa. Cuando joven, conocí a un anciano, el más viejo de los viejos. El más viejo de los viejos, decían los que lo veían, mientras otros repetían que era un hombre de pocas palabras. De a poco fui ganándome su confianza, hasta que un día me relató su verdad. La linterna mágica. Nuestros compatriotas, los pueblos originarios, tienen una cultura milenaria. Pero la tentación de apoderarse de los pueblos originarios fue muy fuerte. ...30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. Aucaliwen es una historia de matanza contra los pueblos originarios en la Argentina, junto con la expropiación de sus tierras y también la actual discriminación que existe contra estos pueblos y sus descendientes. Aucaliwen es un documental de próximo estreno, dirigido por Cristina Gile y Mariano Aiello, y también, bueno, por el historiador, escritor, periodista Osvaldo Bayer. Estamos en comunicación con Mariano Aiello, uno de los directores. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Bien? Acá estamos, y bueno, nos encontramos con un preestreno realizado hace pocos días de un documental que es innovador tanto por temática como por el formato, un formato que incluye tanto testimonios documentales como ir a lugares donde transcurren ciertos hechos que ahora comentaremos, y también de animación. ¿Por qué hacer un documental jugado sobre un tema jugado? ¿Por qué enfrentar ese desafío? Porque en Argentina hay muchas cosas que no se hablan, y algunas se escriben, pero muy poca gente accede a esos libros. Aucaliwen es un documental que justamente por el formato tiene vocación de masividad. Entonces, bueno, estamos debatiendo un tema que muchas veces no se habló en su totalidad, y con un formato que va a permitir el acceso al gran público. ¿Qué quieren contar con esta película? Bueno, en realidad queremos contar que la historia que Argentina, que comenzó hace 200 años, y estructuró un país en base a profundas desigualdades, sigue intacta hoy. Hay uh-huh. cambios cosméticos, pero no hay cambios estructurales de fondo. Uh-huh. Todo esto lo pudiste descubrir rodando en Salta, Chubut, Río Negro, en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, en Alemania, la producción a cargo de Macanudo, la productora de la película. ¿Y qué tipo de historias te pudiste encontrar en todos estos lugares? Yo hace 12 años fui a trabajar a Guatemala. Soy abogado, especialista en derechos humanos y derechos de pueblos indígenas también, uh-huh. Invitado por la cooperación norteamericana y por la OEA, que en ese momento la OEA estaba haciendo algo bueno. Por lo general hace cosas no muy buenas, pero uh-huh. en ese momento se firmaron los acuerdos de paz entre las guerrillas y el ejército guatemalteco, y había algunos programas de fortalecimiento de las instituciones democráticas. A mí me invitaron a trabajar en el programa, a dirigir el programa de fortalecimiento del Congreso guatemalteco. Entonces, bueno, claro, llegar a Guatemala fue y trabajar, involucrarme con la mayoría de su población, que es de origen maya, fue un golpe terrible. O sea, uh-huh. ahí ves en realidad cómo el capitalismo de nuestros países periféricos, este capitalismo totalmente darwinista, excluye a la mayoría de su población para el beneficio de muy pocos que por lo general arreglan con intereses foráneos. Entonces, bueno, si viene a relaciones de tipo colonialista o neocolonialista, como esas élites locales se benefician, permiten ese neocolonialismo. Uh-huh. A partir de esa experiencia larga de 7 años en Centroamérica, es que en 2004 empezamos a hacer documentales con Cristina, nos encontramos ahí, y después nos reunimos con Osvaldo ya en Buenos Aires, en 2006, a principios de 2006, y es cuando comenzamos con Aucariwán. Uh-huh. ¿Por qué deciden contar este tipo de historias y no otras? Si bien uno puede imaginar, bueno, porque es una historia no contada, porque narra injusticias, ¿ustedes lo eligen como militancia, el sentido audiovisual de esto, o simplemente es un aporte que quieren dar y porque les gusta hacer cine y porque les parece un buen mecanismo para decir cosas que ustedes piensan? Bueno, si entendemos la militancia como uh-huh. la búsqueda de la verdad, una militancia a partidaria o a partidista, sí, uh-huh. es militancia. Uh-huh. A ver, si la militancia es algo fuerte dentro de ustedes, ¿por qué eligen lo audiovisual y desde un lado jugado para representar lo que ustedes quieren decir? Bueno, primero porque lo audiovisual en realidad es el formato que le permite que permite llegar a la mayor cantidad de gente. Primero es eso, ¿no? Segundo porque, bueno, también tiene herramientas que no tienen otros vehículos de comunicación, como por ejemplo los libros. Uh-huh. Aucariwán es una película que tiene un proceso de investigación científico basado en las ciencias sociales, historiográfico, basado en las ciencias políticas también. O sea, ese proceso tan largo de investigación, similar al que uno hace cuando hizo el doctorado, por ejemplo, sí, es lo que nos permitió escribir el guión junto, bueno, lo escribió Osvaldo, nosotros aportamos también, trabajamos con él, y eso es lo que le da rigurosidad científica a Aucariwán sin perder la cuota de entretenimiento que tiene también, ¿no? ¿Y por qué digo rigurosidad científica? Porque estamos criticando en realidad un modelo, un diseño de sociedad profundamente desigual. Entonces eso ya está internalizado en toda la sociedad, incluso en los que pierden con ese diseño de país. Entonces, uh-huh. obviamente vamos a sufrir ataques principalmente por derecha, pero en realidad en Argentina la mayoría de la gente piensa por derecha, porque bueno, después de la dictadura se descabezó todo el pensamiento crítico. Uh-huh. Entonces, lo pueden tildar de panfletista o propagandista, pero claro, nosotros sabemos que no es así, y por eso también podemos exponer en cualquier foro cómo fue el proceso de investigación que nos llevó a probar ciertos hechos que están probados en la película, y aparte la película misma expone documentos históricos que como dice en un momento Osvaldo, dice a confesión de parte, relevo de pruebas, porque las mismas, el mismo poder, por ejemplo, del siglo XIX, había publicado informes, como el informe de la Comisión Científica, que lo publicó Roca y toda la élite que gobernaba en ese momento. Entonces ellos están aceptando ciertos hechos que entonces ya no son discutidos, ¿no? Porque en realidad ya, por ejemplo, en informe de la Comisión Científica, ya, bueno, ellos mismos, Roca y su gobierno, dicen que hubieron 14.000 entre muertos y heridos indígenas con una de las campañas al llamado desierto, ¿no? Desde Roca se consolida una alianza entre el ejército y la clase dominante. Si el Estado no interviene, el productor argentino vendería toda su producción al exterior. O diría, no, yo vendo al mercado interno siempre que me paguen lo mismo que me pagan afuera. La concentración de la tierra sigue siendo un tema muy, pero muy relevante, aunque todavía está ausente en la agenda pública en la Argentina. Mariano Aiello es director del documental Auca Ligüen, quien lo dirige junto, bueno, a una persona notable, que es Osvaldo Bayer. La película se va a estrenar recién para marzo, tienen pensado. ¿Por qué recién en marzo? Bueno, primero porque el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, la declaró sin interés. Eso es algo que, bueno, que uno puede esperar, teniendo en cuenta de qué trata el film. Incluso, por ejemplo, un teórico del racismo, Van Dyck, de la Universidad de Barcelona, dice que justamente que las élites culturales son las más reacias a luchar contra el racismo. Bueno, entonces la película se presentó como un work in progress técnicamente, porque no estaba la banda de sonido totalmente terminada. Entonces falta terminar la banda de sonido y falta el transfer a 35 milímetros, que es algo que se nos dificulta por el alto costo, si no está el Instituto de Cine atrás. Se den cuenta que cualquier película, por ejemplo, como hay algunas, Misión Pirata, se llaman así, que trabaja Sabrina Rojas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cine de nuestros impuestos le dio 2,5 millones de pesos de subsidio. En cambio, a la película de Osvaldo hasta ahora no le quiso dar nada. Eso es parte de este diseño de sociedad que nosotros tenemos, ¿no? Sí. Entonces, claro, nosotros para hacer esta película estuvimos 4 años, y otros que pueden hacer, que tratan otros temas, quizás no tan profundos, se pueden hacer en 6 meses. Por eso se estrena en marzo. Además, porque va a haber una versión más corta, y con un formato más adecuado para los niños, que se va a distribuir a través del sistema educativo. A ver, ¿por qué, si es interesante para el Ministerio de Educación de la Nación, para el INCA no lo es como para poner plata en el documental? Bueno, porque Osvaldo Bayer primero no le puede dar empleo a otra gente que trabaja en el mismo instituto. Y segundo, porque tampoco está Telefe o Patagonic atrás. ¿No es comercial la película, digamos? Sí, lo es. Pero bueno, tampoco va a ser comercial como algunas de esas películas que como Los Bañeros. Lo que te nombré, o sea, es una película que en realidad desarrolla un tema muy profundo, tiene muchos documentos científicos, tiene un relato que en realidad en la voz de Osvaldo se deconstruye elementos de nuestra sociedad que no estaban todavía analizados, ¿no? El tema, por ejemplo, de la relación entre Roca y Videla, entre Campaña al Desierto y Lockout del Campo contra las retenciones. O sea, son temas que en realidad no, o sea, son de consumo masivo. Por ejemplo, el tema del lockout del campo, cuando por ejemplo TN Noticias o Clarín bueno, dan su versión del tema, entonces ahí sí, eso es masivo porque se repite permanentemente lo mismo. Ajá. Pero claro, cuando se desmenuza con historiadores, por ejemplo, de la talla de Osvaldo, de la talla de Norberto Galasso, que explica en realidad por qué deben haber retenciones y analiza el recorrido histórico de los impuestos a las exportaciones de productos agropecuarios en nuestro país, desde la creación del IAPI con el gobierno de Perón hasta la actualidad. Entonces, ya ahí Norberto Galasso, un gran historiador, prueba que cuáles serían las consecuencias de que no hubieran retenciones actualmente en nuestro país. Entonces, claro, se tocan muchos intereses que a estas grandes productoras, bueno, no creo que quieran apoyar a una película que quizás colisione con sus propios intereses, ¿no? Uh-huh. Mariano, te agradecemos esta charla y estaremos a la espera del estreno de esta película y con ansias de verlo. El avance que han mostrado, la verdad, es bastante llamativo, dan ganas de ver la película y la estaremos esperando y estaremos en contacto para ese momento, así que te agradecemos esta comunicación con Radio Éter. Perfecto. Hay se puede ver el tráiler, uh-huh. Si quieren, en el website. Sí. Que está online, ¿no? Sí, www.auca-liwen.org. Hasta otro encuentro, Mariano. Bueno, muchas gracias por interesarte en Auca-Liwen. Hablábamos con Mariano Aiello, director de Auca-Liwen, junto con Osvaldo Bayer, el director de este próximo documental a estrenarse. Pero la frontera agrícola-ganadera continúa extendiéndose. Se arrasa con la selva. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linter. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Ustedes saben que pueden comunicarse con este programa a lalintermagica@gmail.com. Y si no, nuestro blog. Jonathan Cano. Jonathan cree que esto es televisión y que la gente le va a ver la cara, pero no le causó gracia a nadie. No. Creo del otro lado, pues no lo vieron. No, igual si hubieran visto tampoco les hubiera causado gracia. lalintermagica@gmail.com. ¿Ustedes creen que el día depresivo de Jonathan Caña ha llegado? lalintermagica.blogspot.com. lalintermagica.blogspot.com. lalintermagica.blogspot.com. Genial. ¿Lo dice bien? Sí, por supuesto. Este es un momento muy, muy radiofónico que muchas radios lo están envidiando. Bueno, Jonathan se da la cabeza contra el micrófono. Uno de estos momentos que van a figurar en el próximo libro de Carlos Ulanowski. Es la linter, con sí, tilde en la E, lintermagica.blogspot.com. Vamos. www.lalintermagica.blogspot.com. La linter. www.lalintermagica.blogspot.com.